Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenas tardes, estimada familia de radio. Panelistas participantes del Festival Internacional del Libro 2025. Con les damos bienvenida a la transmisión del FIDEL 2025. Mi nombre es Francisco Isla, desde nuestro New York, donde esta semana la hemos dedicado a celebrar la palabra escrita, que nos ha invitado a la reflexión y a toda la lectura. Entusiasmados por tener Casa Llena Radio Digital de recibir a cada uno de los escritores participantes del FIDEL 2025. Les saludo con cariño desde Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es María Luisa Alcalá. Durante este programa de clausura de la quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025. Durante los últimos 6 días del Festival Internacional del Libro, en un punto de encuentro de varias partes del mundo, tenemos la palabra escrita con una semana llena de actividades entre charlas, presentaciones, conferencias y espacios de diálogo con autores nacionales e internacionales. Tuvo como el eje temático el concientizarnos sobre la importancia de dejar una reseña a los libros que leemos, pues cada escritor escribe para ser leído y es sumamente gratificante conocer el sentir de sus lectores después de haber leído sus obras literarias. En esta quinta edición del Festival Internacional del Libro, exploramos distintos géneros y formatos de la vasta riqueza de la literatura contemporánea de habla hispana. Nos acompañaron escritores y escritoras de España, México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Marruecos y Escocia. También contamos con un grupo de panelistas que nos aportaron herramientas valiosas, tanto para los lectores como para los escritores. Agradecemos a cada uno de ellos por su valioso aporte al FIDEL 2025. Agradecemos también a los patrocinadores oficiales del Festival Internacional del Libro 2025. Me refiero a la otra editorial, Samariva Books, y María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga. Agradecemos a nuestra querida audiencia lectora, que hicieron de este espacio una verdadera fiesta de las letras. Gracias por su participación activa, que siguieron las actividades del Festival Internacional del Libro 2025, tanto en vivo como en diferido, a través de la escucha de la grabación de las emisiones. Nuevamente, muchas gracias por su participación activa en cada jornada. Durante la quinta edición del Festival Internacional del Libro, conocimos una gran variedad de libros. Se compartieron extractos de lecturas y poemas, y se crearon puentes entre el escritor y el lector, entre diferentes culturas y corazones. Ya que estamos hablando de reseñas, en esta quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025, deseamos efectivamente crear conciencia sobre la importancia de dejar una reseña a los libros leídos. Y es por ello que hemos invitado a Checo Martínez para que nos hable de... Checo Martínez es un autor de fantasía juvenil. Nació y se crió en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, y vivió 12 años en Monterrey, donde estudió ingeniería y desempeñó su profesión. Pasó muchos años como profesor. Fue su último empleo cuando comenzó su verdadero viaje como escritor. Ha escrito hasta ahora 9 libros en la serie de fantasía y misterio El Círculo Protector, que cuenta las aventuras de 5 amigos con poderes sobrenaturales que usan para proteger el mundo de las fuerzas del mal y resolver misterios complejos. En el 2018 lanzó la serie Las Crónicas de Preston Wells, el primer spin-off de su serie original, y hasta la fecha ha escrito 5 libros. El Remanente fue su primera incursión en el género de ciencia ficción y trata sobre las nuevas aventuras de Preston Wells, el viajero del tiempo. En el 2021 escribió la precuela de El Círculo Protector titulada Orígenes, que narra los últimos días de la protectora Akari, mientras resuelve el misterio de la desaparición de una de sus amigas. Le encanta seguir leyendo y aprender de otros autores. Es fanático de las historias de misterio, suspenso, fantasía y ciencia ficción. Tiene una pasión enorme por las enciclopedias repletas de personajes y mundos. tanto que decidió crear su propio universo con el Círculo Protector. Además de escritor, Checo es mentor de publicación y marketing de libros y podcaster de Vivir de Escribir. Y nos ha hablado de la importancia de las reseñas a los libros leídos. Vamos a escucharlo. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Soy Checo Martínez, creador del podcast Vivir de Escribir y soy autor de misterio, ciencia ficción y fantasía. Y el día de hoy quiero compartirles acerca de la importancia de los reviews cuando tenemos un libro publicado en Amazon. Cuando nosotros publicamos un libro en Amazon, lo hacemos porque queremos compartir nuestras historias, nuestras experiencias, vivencias, o queremos compartir nuestros conocimientos, o simplemente queremos compartir esas historias que tanto nos emocionan a nosotros mismos con un público lector que está ahí afuera esperando leer esas historias. Pero ¿cómo nos vamos a asegurar de encontrar a esas personas? Pues todo recae en tu portada, en el título, en la sinopsis y si incluyes un subtítulo. Pero aquí hay un punto realmente importante que yo creo que tenemos que abordar cuando se trata de publicar un libro y es la prueba social. ¿Cómo te vas a asegurar de que las personas no tengan objeción alguna de que tu producto, de que tu libro es una buena opción de lectura para ellos? Pues bueno, son los reviews. Los reviews, reseñas, opiniones, como quieras llamarle en este caso, es la prueba social de que tu producto realmente funciona o es una lectura agradable para ciertos lectores que ya disfrutaron tu historia. La importancia de estos reviews es debatir cualquier objeción que un futuro lector pueda tener respecto a tu libro, ¿ok? Tú le estás diciendo a las personas por qué disfrutaste tanto esa historia y qué es lo que pueden esperar de ella. Yo la verdad considero que es muy importante que los reviews empieces a tenerlos en el día de lanzamiento para que de esa forma se combine con la visibilidad que tu libro tiene durante un periodo de 30 a 40 días en las listas de los nuevos lanzamientos, ¿ok? Los reviews prácticamente van a potenciar las descargas de tu libro. Entonces, es muy importante que para las personas que ya descargaron tu libro y lo estén leyendo, que les pidas que dejen un review en Amazon para el libro, porque esto te va a ayudar a llegar a más personas, a debatir cualquier objeción que los futuros lectores puedan tener en este caso. Entonces, yo por eso recomiendo muchísimo tener un review. Además, pues cuando tú vas a Amazon y encuentras un libro que es nuevo, está disponible, te llama la atención, pero si no tiene una opinión clara, si no hay una reseña de alguien más que lo haya leído, pues es normal que empieces a sentir esa resistencia de no adquirir ese libro. Por eso es muy importante que desde un principio o antes de tu lanzamiento empieces a pedirle a las personas que te dejen un review inmediatamente cuando hayan adquirido tu libro. Así que espero que esto realmente te sea útil, estés ya publicando tu primer libro, que ya estés llegando a los lectores que quieras llegar y espero que realmente estos consejos les sean útiles y que lleguen a muchos lectores. Al poder de la partida. El corte donde es destacado. Haremos de voz de cada participante del Festival Internacional lo que más destaca de su experiencia en el festival. Pausa comercial y enseguida. La nueva generación de la radio online. Nos gusta escucharte. Nos gusta que nos escuches y nos oigas. Pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1822. Un día como hoy, se realiza la creación en Pemento de Ayacucho. 1903, se funda el Club Atlético de Madrid en la ciudad de Madrid. 2019, un día como hoy, se estrena la película Avengers de Marvel en Estados Unidos y otros países, convirtiéndose en la película con más recaudación de la historia hasta esa fecha. Un día como hoy nació Marco Aurelio, emperador romano. Hoy, 26 de abril,

Digital, la nueva generación de la radio online. 4:02. Y nos sigan bienvenidos a Digital, feliz especial de clausura de la quinta edición del Festival Interlibro. Exactamente, háganos llegar sus preguntas. Cada palabra es una semilla de cambio y palabras que transforman. Daremos paso a la sección Lo Más Destacado, en donde haremos de voz de los escritores participantes qué semillas de cambio se llevan del FIDEL 2025. Les daremos de acuerdo al orden de petición de la palabra levantando la mano de las reacciones del Zoom. Y también, la querida audiencia, que sus mensajes acerca de qué semillas de cambio se llevan del FIDEL 2025, porque su voz es importante para nosotros. Adelante, Francisco. Pues a dar al escritor, como dijimos, que desee participar, que alcen la mano. Vamos a primero. Okay. Miluska Vera Mendoza. Y luego vamos feliz a leer los comentarios. Muy bien. Yo desde Perú, participar 2020, aprender de nuestros compañeros, el trabajo que vienen realizando, me he motivado más a seguir adelante, seguir escribiendo y seguir leyendo. Muchísimas gracias. Veamos quién más. Miriam Mendoza, adelante. Saludos con mucho cariño para cada uno de ustedes desde mi bello y amado país Ecuador y desde esta linda ciudad de Cuenca, donde están todos invitados a conocer. Creo que todos los días estamos sembrando, regando y cosechando. Y en este caso, la semilla de cambio que me llevo de esta Feria Internacional del Libro 2025 ha sido y es seguir aprendiendo con amor y recibiendo con gratitud todo lo que de mis colegas escritores voy adquiriendo a través de sus hermosos libros y en este caso por medio de sus palabras que llenas de conocimiento y bondad nos han entregado en esta linda y exitosa Feria Internacional del Libro 2025. Asimismo, yo de mi parte espero haber dado esa semillita a quienes la quieran tomar para sembrarla en sus mentes y corazones, para que algún día, en algún momento, también florezca y dé sus buenos frutos, porque en el amor y espíritu de Dios, nuestro gran yo soy, todos somos uno. Muchas gracias por haber participado. Feliz y agradecida. Muchísimas gracias. Al turno es para Ikram. Adelante, por favor. Bueno, pues yo estoy súper contenta de haber participado en este evento internacional y de haber conocido a muchísimas personas. Pienso que como escritores tenemos la particularidad y la facultad de parar el tiempo gracias a nuestras líneas y nuestras palabras que escogemos cuando decidimos contar algo y compartirlo también con el lector. Y eso creo que es muy importante porque desde allí pues se crea unas historias, unos recuerdos muy bonitos. De último me gustaría solamente decir a todo el mundo que ha sido un placer y que incitarle a vivir la vida y apreciar el momento con las personas más cercanas, porque mañana quizás no estamos y lo único que vamos a dejar son los recuerdos. Entonces, haz lo posible para que sean buenos. Y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Veamos Librada Olivares. Adelante, por favor. Okay, veamos qué más tenemos aquí. Maestra María Librada, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues como siempre, en cada uno de los festivales, maravillosa plataforma, maravilloso aparador y pues muy profesional equipo. Muchísimas gracias por todo esto. ¿Y qué me llevo? Pues que el consuelo de todos los ayeres el milagro de la hora de presentarnos y la esperanza del mañana. Estoy segura de que son el equilibrio y el alimento del motivo del alma. ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Qué haré después? Son meditaciones conscientes que hacen vibrar desde el alma una misión diferente. Y acompañados en la misión es mucho más liviana. Muchísimas gracias por esto, por todo, por tanto, por siempre y para siempre, Luna 9, Radio Digital y todo el equipo. Y muchísimas gracias por todo lo que vendrá. Bendiciones luminosas progresivas. Amén. Muchísimas gracias, querida maestra. Maestra Olimpia, adelante, por favor. Tiene que encender su micrófono. No, no se le escucha, maestra. El micrófono. Ahora sí. No, otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Adelante. Esas semillitas de cambio que me estoy llevando de este feed del 2025 son realmente una gran lugar porque sentir ser más asequible a los que ya tienen su forma de pensar, por supuesto. Me ha entregado nuevas para mejorar mis realidades existentes. Ver las realidades, las diferentes formas de cada participante sobre sus temas y su realidad, y cómo a través de ello transforman su entorno para permitir mejorar la sociedad. Otra semillita que ha sembrado y que me llevo de este fin del 2025 es tener la posibilidad de propiciar en las escuelas un fondo especial para el libro mediante actividades y a través de ello hacer llegar cada cierto tiempo libros a los estudiantes, incentivar de esta forma el amor por la lectura, ya que la mayor parte de estudiantes no tienen para adquirir un libro. Y también algo que me ha iluminado es el sentimiento de cada escritor, partiendo por mí, de los libros que poseo, que harían enriquecer espiritualmente a los demás. Y si algún escritor tiene en su biblioteca libros que no los usa, pues hacerlos llegar a las escuelas, como estando uno de los objetivos, es propiciar la lectura y el amor a las letras. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Ada, adelante, por favor. Muy gracias por eso. Bueno, lo primero que quiero agradecer a ustedes, al equipo de trabajo de la Radio Digital 9, y que están promoviendo cultura, y eso es importante. Y la semilla que me deja es la luz de seguir en este viaje literario y la importancia que tenemos al promover la lectura. Sabemos de que un pueblo que lee va a ser un pueblo culto y va a ser cambios importantes. Pero si nosotros dejamos de lado lo que es la lectura, la cultura, entonces estamos perdidos. Pero ahora, lo que más tenemos que promover más es la creación, la lectura y también los valores en cada persona. Y en este momento he conocido a varios escritores y me llevo de ellos muchos saberes en la forma como lo han dicho, cómo lo han interpretado y el gusto que tienen por crear. Entonces, yo felicito a cada uno de los participantes y también a todos los que nos escuchan en nuestro ámbito y también en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Don Sperio, adelante, por favor. Esa es mi participación. Okay, gracias, maestra. Vamos a dar el paso al señor. Ajá, adelante. Buenas tardes. Nuevamente, este tema del cambio es algo, esta semilla que nos lleva a cambiar. Es algo que, de acuerdo en lo personal y en mi experiencia, con mis alumnos, mis hijos y algunos otros compañeros, que promoverles el cambio es uno de los aspectos más difíciles que yo he encontrado. Inclusive, ha habido situaciones de ascender en puestos que me tocó presenciar en varias personas de las empresas donde estuve, llámese una empresa comercial, Chrysler, como la institución educativa, la universidad, despacho, etcétera, donde las personas se resisten al cambio, porque en una ocasión yo leía que somos seres de costumbres y muchas veces, inclusive, de ir de su domicilio al trabajo, normalmente toma uno una ruta, como si ya no hubiera otra, y puede uno encontrar tráfico, semáforos y todo. Pero a veces algunas personas no tenemos la atención de investigar, de preguntar qué otras rutas nos pueden llevar a nuestro destino, simplificando tiempos, nervios, etc. Entonces, el cambio representa algo muy difícil. En los ascensos de trabajo, hay quien lo ha rechazado, una propuesta de progresar por miedo al cambio. Entonces, esta semilla que fue elegido, este tema muy, muy bien elegido, la semilla del cambio, créanme que a estas alturas del día, en su servidor, seguimos regando y trabajando sobre el cambio. Porque siempre hay algo o mucho en lo que tenemos que cambiar. En nuestro programa de vida, en nuestro trabajo, en tantas cosas que nos permiten llevar adelante la disciplina como verdaderamente la puede llevar adelante un triunfador. Con eso es suficiente por el momento. Muchísimas gracias. El turno es para, déjame ver, Marité. Adelante, por favor. Tiene que encender su micrófono. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al próximo, después seguiremos con Marité. Doctor Rodolfo. Hola, buenas noches. Ok, perdón, Marité, adelante, la escuchamos. Hola, buenas noches. En primer lugar, estoy muy agradecida de ustedes por la invitación a esta convocación internacional Luna Nueva, principalmente, y a ustedes, a la gran organización. Muchas gracias. Solamente quiero decir que nosotros tenemos que hacer cambios en la vida, sonreír, escribir lo que nosotros queramos, nuestra mente y nuestras palabras que se hagan escuchar y leídas por mucha gente, por muchas personas, incentivar la lectura a los niños desde pequeño para que tengan una visión diferente en su entorno y el mundo que los rodea y después a una nueva vida de trabajo. Sonreír siempre y escribir. Y los cambios de la vida siempre están atentos. Mi libro, Los cambios de la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí ha sido un placer participar en este encuentro. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo también para usted. Agradecido por su participación, doctor. Adelante, doctor Rodolfo, adelante. Sí, buenas tardes. Por ser mi primer festival, me he sentido emocionado, ¿sí? Y me ha dejado muchas semillas de cambio. Como escritor, me llevo sobre todo la certeza de que las palabras tienen un poder transformador real. Me llevo el impulso de seguir contando historias que conecten, que sacudan conciencias, que inspiren a otros a replantear su camino. También me llevo el encuentro con otros autores, esa energía colectiva que te recuerda que escribir no es un acto, sino parte de un diálogo más grande con el mundo. Y por último, me llevo la semilla de la responsabilidad escribiendo con verdad, con compromiso y con la convicción de que cada historia puede ser un nuevo amanecer para alguien. Muchas gracias por la invitación. Sí, por compartir su sentir y su pensar con nosotros, organizador, sentimos que es nuestro difundir lo que es la lectura, la cultura, promover de la lectura, que se necesita muchísimo, especialmente hoy en día en un mundo tan tecnológico. Estamos con este gusto de sentir el papel entre los dedos, pues es algo impresionante. También nos gusta tenerlo en formato digital, también lo tenemos, pero pues más los disfrutamos desde de lo que nos enseñaron o lo que uno ya se acostumbró. Y es de verdad muy placentero hacerlo. Mari, continuamos contigo, por favor. Gracias. Pues cambio la gran experiencia de ser parte del equipo organizador del Festival Internacional del Libro en esta primera ocasión. Tocado el lado de los participantes y fue una experiencia muy grata. Desde la acción de atrás de bambalinas, pues fue una experiencia sumamente enriquecedora. Agradezco muchísimo a todos por ser parte de este Festival Internacional del Libro 2025. Vamos a escuchar a Héctor Vilches. Héctor Vilches tiene también por compartirnos esas semillas de cambio que se lleva. Ya está activado. Mari, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, me llevo la solidaridad, el compañerismo, un poco estaba que los imaginaba a Mari y a Francisco como angelitos con sus alitas y sus aureolas volando. Y además el agradecimiento por esto que están haciendo, porque nos acercan a más personas, nos acercan a más escritores. Justo me estaban escribiendo mis amigos del colectivo de trabajo social que esa radio y estaban conociendo a otros escritores que no conocían, ¿no? Entonces, Luna 9 Radio es una plataforma que nos ayuda a acercar a más personas y eso hace que uno se sienta agradecido con la iniciativa que tienen, agradecido con todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Yo realmente me voy con el corazón lleno de tanto amor que he recibido de parte de ustedes, ¿no? Sí, mi esposa me va a pegar, pero bueno. Muchísimas gracias, Francisco, Mari. Muchas gracias a todos los participantes también. Muchísimas gracias, Héctor, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias a tu hermosa esposa, Gema. Para nosotros, Héctor, queridos todos, ha sido una experiencia increíble el conocerlos un poquito más en este contacto diario de la organización del FIDEL. Ha sido maravilloso conocer sus historias, conocer quién está detrás del escritor, no solamente como escritor, sino como ser humano. Nos encanta poder tener ese contacto con ustedes. Agradecemos infinitamente la confianza puesta en nosotros para tener esta exposición hacia el público, en donde nos comparten sus obras literarias, que para todos nosotros, nuestros libros, pues son esos frutos, esos hijos que estamos entregando con mucho amor. Cada libro fue hecho con mucha dedicación. Cada uno de nosotros hemos creído que este mensaje que quería salir de nuestro corazón tenía que llegar a alguien, que era necesario, y por eso se gesta esta idea, se materializa en los libros que ahora tenemos publicados de cada uno de ustedes. De todos hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. De verdad que esta experiencia nos deja muy nutridos y con muchas ganas de seguir conociendo más de ustedes, seguir aprendiendo más y seguir propiciando estos espacios para difundir la lectura y la escritura. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Betsy Portilla. Betsy también nos quiere compartir esas semillas de cambio que se lleva. Adelante, Betsy. Muchas gracias. Me llevo la semilla de cambio de poder compartir, de volver a ver a ustedes. Bueno, ya hace tiempo que los conocí, a ti, a Francisco, a Miriam Mendoza, a maestra María Libral Hinojosa, y hace tiempo que no, tampoco no las veía, y volverlas a escuchar, volver a compartir, de repente no en el mismo programa, pero sí hoy, de nuevo volver a vernos, pues es una ilusión de seguir creciendo, de seguir conociéndonos, de saber que bueno, que a Betsy Portilla la conocen en otro país, en México, en Japón, no sé, en Ecuador, ¿no? En Nueva York, imagínate, yo que no hablo inglés, pero estoy por allá, así en voz y mi producción, en parte que sepan quién es, qué escribe, ¿no? Y saber lo mismo, saber quién eres tú, saber de ti, conocerte, leer tu libro, leer el libro de cada uno de ustedes, aprender de cada exposición, de cada ponente que ha habido en la Feria del Libro Internacional en Luna Nueva Radio. Es muy bonito porque yo empecé justamente escribiendo, escuchando una radio acá en Trujillo, y mira, ahora yo estoy participando en una radio como escritora a nivel internacional. O sea, yo empecé escribiendo de una manera local y ahora hablo para otros países. Qué bonito y qué gratificante saber que poco a poco van a ir conociendo mi libro, que a través de la revista Fe International, que a través de todas las plataformas que ustedes tienen, pueden escuchar y llegar a gente que de repente ni conozco todavía, pero que seguramente en algún momento van a conocer y dejar alguna reseña para mí, para recomendar mi libro, o que bueno, solamente tengo Entre el Cielo y el Mar en Amazon, pero espero que en algún momento pueda también tener a Memito y otros libros más que ojalá pueda escribir, ¿no? Así que estoy muy agradecida, muy emocionada de estar acá y felicitarte a ti, a Francisco y a todos los que conforman Luna Radio por esta idea que tan maravillosa que tuvieron para la digital, poder estar aquí promoviendo y dando a conocer la creación de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Me voy muy contenta, muy, muy satisfecha, muy alegre de volverlos a ver a ustedes y de conocer nuevas personas, ¿no? Nuevos compatriotas con las que he compartido, como la señora Olimpia, como cada una de las escritoras de Perú que todavía no nos conocemos tampoco físicamente, pero ahí es un programa que próximo seguramente vamos a ir encontrando y compartiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón por todos los mensajes que hemos recibido. Gracias, nos motiva a continuar cada vez más brindando alto contenido. Agradecemos los saludos. Graciela Velasco, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Vamos entonces y nos vemos en la próxima pausa. Escuchan al Clarion de la Radio Online. Oírte, escucharte. Nos gusta que nos oigas, pero sobre todo, no placerte.

¿Para qué me dejaste que me metiera en tu vida? ¿Y ahora cómo le hago? Ya no encuentro la salida. No puedo olvidarte. ¿Por qué me dejaste? Si hubiera sabido que ibas a jugar conmigo, me hubiera dejado que pasáramos de amigos. Me hubiera evitado de ti enamorarme. Ya jugaste con todos mis sentimientos demasiado tarde. Ya me lastimaste. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en Dell y Tapa Blanc. Quiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 4 y 37 minutos. Tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 65. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 19 grados Celsius. Y estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Pues a Luna Natal, en esta tarde, estamos felices de llevar a cabo esta transmisión especial de clausura de la quinta edición del Festival Internacional del Libro. Los invitamos a que participen activamente. Háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos como Luna 9 Radio Digital o al número de WhatsApp al +1 551 254 8200. Adelante, Mari. Continuamos contigo. Gracias, Francisco. Querido, cerrar este ciclo de sesiones de la quinta edición del Festival Internacional del Libro desde la gratitud. Para ello, le cederemos la palabra conforme la soliciten, levantando la mano de las reacciones de Zoom para que nos comparte qué gran experiencia en el FIDEL 2025. Y también invitamos a nuestra querida audiencia que nos hagan llegar sus mensajes acerca de lo que agradecen de su experiencia FIDEL 2025, porque su voz es importante para nosotros. Adelante. Muchas gracias, Mari. Empezamos con Don Ciro. Adelante, por favor. Francisco. Lo pensé en levantar la mano porque coincide en que estamos por terminando un libro sobre la gratitud. Es algo que hace tiempo teníamos esa intención de escribir sobre la gratitud, porque fuimos educados, mis hermanos y yo, con mamá, que era una persona que desde muy, muy pequeños nos enseñaba a agradecer. Y tenía una frase que no la digo yo como ella lo decía, ya me corrigió una hermana, pero se me llega como lo decía mamá. Pero yo siempre, con más determinación, pero muy agresivo, lo reconozco, decía que el mal agradecido mejor no debió haber nacido. Esto se debe dar una interpretación extremista o algo que se le parezca. Sin embargo, yo considero que no, porque la gratitud es algo que le da al ser humano, le da grandeza, le da señorío y le da en el fondo una gran humildad. Saber agradecer. Ese libro del que yo les hablo, mi esposa y yo lo hemos llevado con mucha, mucha fe, mucho cariño y mucho respeto por la la información que tratamos de transmitir a las personas que lleguen a decidirse leer ese libro. La oportunidad de haber sido parte de un espacio en este encuentro verdadero donde autores, lectores y editores, amantes de las letras, nos reunimos para celebrar el poder transformador de la palabra. ¿Y qué más sino este tema para poderles agradecer a ti, Francisco, y a Mari y a todos los escritores? ¿Qué pasa con esto? ¿Con esta reunión? ¿Qué me llevo? Me llevo nuevas ideas, me llevo ejemplo, me llevo una gran gratitud en cuanto al escucharlos y especialmente al trato que hemos recibido tanto de Mari como de Francisco, porque verdaderamente todo lo que se comenta yo me lo llevo, pero en hechos, como dice. El haber sentido la calidez humana de todos y cada uno de ustedes, cada pregunta, cada comentario y cada conversación espontánea que surgió, saber que mi trabajo pudo tocar el corazón de otros, así como yo fui tocado por el trabajo de tantos. Miren, cuando yo hablo de fui tocado en mi corazón por tantos, desde que yo tuve el primer contacto con un libro, hasta el día de hoy no he dejado de tener contacto con los libros. Llegó un momento en que fui calificado como un polímata. Y lo acepté. Lo acepté porque mi profesión como contador y contador público, con la licenciatura desde luego, nunca me dediqué a ejercer la contaduría en una empresa, a ejercerla en un lugar atrás de un escritorio. Siempre mi actividad fue como auditor de lo que eran los contadores y posteriormente hice un cambio a la empresa donde me invitaron a ser subdirector general y manejar las finanzas, tema que yo conocía y que también desarrollé durante 9 años con mucha satisfacción. Ahora, ¿por qué yo aceptaba estos cambios? Los aceptaba porque nunca le temí a convertirme en un polímata. ¿Por qué? Porque yo predicaba, o mejor dicho, comentaba en clase durante 30 años a mis compañeros alumnos, tanto de licenciatura 5 años como 25 años en especialidad, nivel posgrado, que había que diversificarse como empresa, había que diversificarse para no morir, para no quedarse en un momento dado. Nunca me imaginé la inteligencia artificial, pero se da el de que cuando uno se dedica de lleno a una sola actividad, pues puede llegar una inteligencia artificial que me puede desplazar. Bueno, también ese deseo de poderle transmitir a estos jóvenes que estamos en un mundo que a veces parece estar desconectado. Vivir esa cercanía auténtica a través de los libros ha sido un regalo invaluable. Dirán, bueno, ¿y cómo surge esta situación de los de la escritura? Bueno, pues yo toda mi vida he leído y toda mi vida he escrito, pero por falta de tiempo nunca quise comprometerme a hacer algo muy formal, como después de 6, 7 años lo venimos haciendo, casi ya un poco más de años, porque con mis 6 hijos, mi esposa y mis 6 hijos, pues había que trabajar, en el buen sentido, ¿eh? Había que buscar, hay que diversificarse y había que sacar adelante esa familia, que hasta el día de hoy puedo decirles, me da mucho gusto saber que Mari pues, es egresada del TEC de Monterrey, mi hijo el mayor es egresado del TEC de Monterrey, cambio Pachuca, y el menor, bueno, estudiaron 4 y 2 no, porque no todos nacemos con la misma vocación. Pero esto llega el momento en que le digo a mi esposa, mira, ya no puedo tener contacto con los jóvenes, porque esa fue siempre mi preocupación, ayudar a los jóvenes y no tan jóvenes a transmitirles ese conocimiento que a mí me transmitieron mis maestros y los libros, porque era un adicto y sigo siendo la lectura. Cuando nos planteamos de hacer algo serio, y como decía mi esposa ahorita, pues ya son 3 libros, el de la actitud que presentamos aquí a esta feria. Esta quinta feria del libro. Y aparte, como ya tenemos la gratitud adelantado, empezamos a trabajar ya sobre un libro de mente y cuerpo. Y estamos ahorita como el niño con su juguete. No nos preocupa ni nos molesta levantarnos a las 3:30 de la mañana. Claro, acostándose tempranito, y con mucho gusto y con entusiasmo ponernos a escribir y a leer y a comentar, mi esposo, y pues hemos logrado, y yo le agradezco mucho a Dios y a mi esposa, y también aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí están con nosotros una compañera psicóloga que se llama Rocío, y un nieto que se llama José Luis, es un jovencito que está en la licenciatura de una carrera agrónoma y en la Universidad de Hidalgo, y yo quiero hacerles un reconocimiento a ellos dos, porque han sido pilares determinantes junto con mi esposa y yo, somos 4 pilares que sostenemos la mesa, y yo les agradezco mucho su profesionalismo, su dedicación, y que ha sido posible llevar a cabo estas obras. Entonces, esto de saber agradecer, repito, es algo que tiene... yo quisiera decir finalmente que agradezco la lección de humildad y gratitud que deja esta feria. Comprender que cada lector, cada oyente, cada colega es parte esencial de este viaje. Que el acto de escribir no tiene sentido, sino encuentra eco en el corazón. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Ciro. Nada. Adán. Gracias. Justo estamos hablando del valor del agradecimiento. Y bueno, yo me siento muy agradecida por la invitación que siempre me has hecho, Francisco, en todas las participaciones que ha habido más en el transcurso de este tiempo que te conozco. Lo mismo a Mari. Es una persona tan linda, tan sencilla, tan presta para ayudar. Mi agradecimiento muy grande para ustedes. Y yo creo que todas las personas tenemos que guardar eso en el corazón, ese reconocimiento, las cosas buenas que recibimos y que lo que nos pasa en la vida, incluyendo todas las experiencias positivas, por ejemplo, que ahora hemos podido compartir con tantos escritores, nos da pues la virtualidad, ¿no? Esa posibilidad de salir al mundo, y eso yo creo que es un agradecimiento profundo que tenemos en el alma hacia Dios, porque todo se mueve por la voluntad divina, y yo creo que esa iluminación que ha hecho en hombres para que podamos nosotros ahora gozar de la virtualidad es algo maravilloso. Y también conocer, ¿no?, a las diferentes formas de pensar de las personas. A Rodolfo Nava, Marité, Betsy Portilla, Héctor Vilches, al maestro Ciro Samperio, que lo hemos gozado muy bien en todo lo que nos ha podido exponer en su experiencia con sus libros. Luego a Betsy Portilla, Miriam Mendoza, a mis queridas amigas Olimpia Delgado de Lazo, que es arequipeña y peruana, a Miluska, que hemos podido nosotros trabajar en conjunto y sacar este libro que ha sido un libro dedicado al amor, el lenguaje de los bríos del amor, y exponerlo para que los demás puedan escuchar nuestra creación. Yo creo que eso nos llena el alma y es una enseñanza para las diferentes generaciones que nos siguen, porque siempre las personas mayores tenemos que dejar ese ejemplo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los mismos adultos, para que tengan ese sentimiento de gratificación, de recibir y también poder dar. Creo que esa es la mayor experiencia que he tenido ahora, y yo estoy sumamente agradecida a cada uno de ustedes. Si alguien no lo es, y Krame Selkani, no la había nombrado, Héctor Vilches, etcétera, ¿no? Rodolfo Nava, todos los participantes que con toda su creación nos ha hecho vibrar en estos días. Muchísimas gracias, muchas gracias por haberme permitido participar en esta Feria Internacional del Libro, y a Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, Francisco, y muchas gracias, Mari. Un abrazo para ustedes desde Arequipa, de la Ciudad Blanca, que siempre los invito para que puedan venir por estos lares y deleitarse tanto de tantas maravillas que hay aquí en la ciudad de Arequipa, y también de su gastronomía, que es muy especial. Muchísimas gracias por haberme permitido este espacio. Muchísimas gracias, querida maestra. Un fuerte abrazo para usted, hasta Arequipa también. Muchas gracias, Miluska. Es su turno. Adelante, por favor. Ahora sí nos vamos. Miluska tiene que prender su micrófono. Sí, sí, sí. Siempre la tecnología avasallándonos a nosotros, que no somos los nativos. Bueno, yo agradezco profundamente, como dijo mi compañera Ada y como ya lo han dicho todos los compañeros que ya han venido participando, el espacio que se nos ha dado, la gentileza con la que hemos sido tratados, las sonrisas, el rato que se pidió abrir cámaras, las sonrisas y las y los rostros tan amables de todos los compañeros, eso es algo que quede en el corazón y que agradezco yo profundamente. Mirar un rostro alegre, un rostro hermano, ¿no? A pesar de que somos de diferentes países y no nos miramos con hermandad. Y bueno, para mí el agradecimiento te lleva a la abundancia. Mientras más agradecido sea uno, es más bendecido con abundancia. Así que hagámoslos pues real, ¿no? Hagamos real el agradecimiento de corazón, del alma, para poder llegar a recibir todas estas bendiciones. Ahorita en este momento, ustedes, la Radio Luna 9 en digital se convierte, y el festival se convierte en una bendición para nosotros, los escritores, que estamos luchando, llevando nuestras letras por todos los caminos y puertas que se nos puedan abrir, ¿no? Y yo creo que todos los hermanos escritores tienen el mismo sentimiento que yo cómo se nos han abierto estas puertas, igual que a Dita, agradezco profundamente a Dita y a cada uno de los compañeros, a ti Francisco, a Mar y todo el equipo que hace posible esta bendición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, un fuerte abrazo. Hasta Arequipa también, y gracias por estar con nosotros. El turno es para Ikram, adelante por favor. Sí, hola. Bueno, pues yo solamente os digo gracias en todos los idiomas que hablo, entonces muchísimas gracias, merci beaucoup, thank you very much, and shukran jazilen. De haberme dejado la oportunidad de participar en este encuentro internacional y conocer estas personas increíbles, que todos tenemos la misma sed de escribir y de jugar con las letras y crear nuestras propias historias. Gracias también a las personas organizadoras, también a Luna 9 Radio Digital, y justamente terminaría con un refrán. A mí me encantan los refranes en diferentes idiomas, pero más bien en árabe, en mi idioma. Es de bien nacido ser agradecidos. Eso es el resumen de mi agradecimiento. Y pienso que hay que dar las gracias cuando hemos tenido una buena experiencia. Y es mi caso con vosotros en este encuentro. Muchísimas gracias otra vez y espero poder participar en las próximas ediciones. Buenas noches. Muchísimas gracias, Havan, you're welcome. Gracias por estar con nosotros. Turno para Miriam Mendoza. Adelante, por favor. Lo que agradezco profundamente de esta Feria Internacional del Libro 2025 es primeramente a Dios por permitirme conectar con personas que vamos vibrando en este camino de la literatura, amor, pasión, conocimiento, transformación, fe y bondad, dando todo lo mejor de nuestro ser y dejar a la humanidad un legado de unidad, servicio y apoyo unos con otros y decirles también que cuando pensamos en el bien común para ser mejores y vivir en un mundo lleno de paz y armonía, todo se va presentando en nuestra vida y nos vamos atrayendo y alineando para cumplir nuestro propósito de servir. Gracias a cada uno de ustedes, queridos colegas escritores, mis amigos y familia literaria, cada día sigue creciendo. Gracias a ti, Francisco, a ti, María Luisa, y a todo el equipo de trabajo por esta gran feria que ha sido todo un éxito. Gracias a nuestra familia y amigos de Luna 9 Radio Digital por acompañarnos y escucharnos. Espero, como siempre, cada día seguir dando lo mejor y con mucho amor. Abrazos y bendiciones desde Ecuador y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. A usted, muchísimas gracias, maestro. Limpia su turno, por favor. Maestro Olimpia, tiene que prender su micrófono, por favor. Perdón. Ahora sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora sí completo la ronda de las tres arequipeñas peruanas. Ya pasó Adita, concluyó Miluska y ahora yo les hablo. Con un corazón rebosante de agradecimiento a todos ustedes, amigos. Agradezco haber ampliado. Quiero resaltar cuán gratificante es ver cómo los organizadores se comunican con una calidez internacional, permitiendo pues que la comunicación humana sea llevada a nivel de virtud por la forma como la realiza. Gracias a Luna 9 Radio Digital por esta oportunidad y la dinámica aplicada. Mil gracias. También me siento muy agradecida por la difusión que con esta actividad se da no solo a mi libro, sino a la de los demás, llevándolos más allá de las fronteras, sea el que sea. Lo importante es llegar al lector, que son nuestros principales protagonistas. Agradezco también la oportunidad de haber conocido a otros escritores y constatar la diversidad de pensamientos. Saber que ha aumentado la familia literaria cada día, conociendo a cada uno de ellos. Quizá tengamos la oportunidad algún día de abrazarnos personalmente, ya que este fin del 2025 será irrepetible. Y eso se los dejo de tarea a ustedes, mis apreciados María Luisa y Francisco, que hagan posible este deseo. Para el ser humano no hay nada imposible. Ah, bien. Bien, ¿qué más les puedo decir? Que me voy con el corazón lleno de agradecimiento, como vuelvo a repetir, a todos los participantes, porque he aprendido mucho, mucho, mucho. Y sé que eso va a enriquecer el conocimiento y espíritu. Y a cada uno de ustedes, a todos, a toda la radio, a ustedes, María Luis y Francisco, nuevamente, los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida maestra. Igualmente está en nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, en nuestro corazón, nuestros agradecimientos. Y esto es el principio de muchas cosas. Vamos a tener más programación, más contenido para los diferentes programas que tenemos, eventos, etcétera, etcétera. Así que no se preocupe, vamos a estar más en contacto todavía. El próximo participante, Héctor, adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias. Aparte de ser repetitivo, pero sí, les estoy muy agradecido a Francisco, Mari y a todos los participantes por este espacio, por esta oportunidad. Durante la feria, no sé, me ha embargado la alegría, la emoción, me ha embargado el banco, también mi casa, pero igual seguimos acá dándole con todo. Ojalá que algún día podamos encontrarnos persona a persona con cada uno de los escritores y también sería lindo ver que siguen cosechando triunfos con sus obras, que sus obras siguen llegando a más personas. Y espero que no se olviden de nosotros y cuando ganen el premio Nobel nos inviten a la ceremonia para estar con ellos. No, muchísimas gracias. Estoy realmente muy agradecido con ustedes y como les dije anteriormente, me veo el corazón lleno de tanto cariño que nos han dado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy contentos de poder llamarlos amigos, de poder llamarlos familia de Luna Nueva Radio Digital. Este es su casa. Saben que estamos a su servicio, como siempre decimos, y vamos a compartir más adelante todavía, más cosas, Dios mediante. Doctor Rodolfo, adelante, por favor. Y bueno, yo agradezco profundamente el haber tenido un espacio donde mi voz y la historia detrás de un nuevo amanecer fueron escuchadas con el corazón. También agradezco el encuentro con personas que no solo leen, sino que sienten. Agradezco haber sido testigo del poder de los libros para unir mundos distintos y haber sentido que mi narrativa puede ser también la de muchos. Me voy con más razones para seguir escribiendo. Agradezco mucho a ti, Francisco, a María Alcalá, por esta invitación. Y también agradezco pues, haber conocido a varios hombres aquí por esos conocimientos que compartieron. He aprendido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Justo que sea parte de este festival. Nos toca Betsy. Betsy Portillo, adelante. Bueno, voy a tratar de hablar mientras no empiece a trabajar ese cerrajero que hay por ahí, que hace sonar un montón. Quiero agradecer profundamente el hecho de haber vuelto a conectarme con tantas personas, el hecho de poder haber participado con mi cuento, al volver a ver a gente que hace tiempo que no veía, como eres tú, Mary, maestros que ya nombré antes, y estoy muy agradecida de FEM International, de las nuevas plataformas, de todo lo que han creado para nosotros en esta quinta Feria Internacional del Libro en Nueva York, y bueno, es muy importante lo que dijo Francisco de que sobre los libros que leemos, ojalá yo pueda leer todos los libros que se han presentado ahora para dejar mi mensaje, que han muy, muy bonitos, muy interesantes, y otras sorprendentes, de verdad que nada, me agradezco mucho y me despido porque acá hay un cerrajero que en cualquier momento va a empezar a chillar y no quiero malograr el programa. Un abracito, besos y cuídense mucho, ¿sí? Amén, gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Próximo turno es para nuestra querida Graciela Velasco, quien no ha podido estar con nosotros, pero nos envió un audio para compartir con nosotros aquí en la clausura del Festival Internacional del Libro 2025. Vamos a ponerlo. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Graciela Velasco Aguirre. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento al Festival Internacional del Libro 2025 a través de Luna 9 Radio Digital, a Francisco Isla y a María Luisa Alcalá por abrirnos un espacio tan hermoso para compartir nuestro trabajo, nuestras historias y nuestros sueños. De verdad es un honor formar parte de este evento que celebra la cultura, las letras y el espíritu humano. Me siento también profundamente agradecida por haber podido compartir esta experiencia con colegas tan talentosos, tan cultos, brillantes, cercanos y llenos de sensibilidad con una calidez humana extraordinaria. Es muy inspirador ver cómo cada uno aporta su voz única al maravilloso mundo de los libros. Hoy, desde el corazón, quiero invitar a todo el público a incluir el hábito de la lectura en sus vidas. Leer nos transforma, nos conecta, nos da alas. Un buen libro puede ser un refugio, un maestro, un amigo. Lamentablemente no pude estar en este momento en vivo, ya que me encuentro acompañando en su último adiós a la familia de una amiga muy querida que acabo de perder. Desde donde estoy, les envío un abrazo fuerte y toda mi gratitud. Finalmente, los invito también a conocer mis libros, la trilogía de consejos para mi hermano y para ti también, donde comparto reflexiones sobre la vida, la salud y las finanzas personales, con el deseo de sembrar luz y esperanza en cada lector. Los encuentran en Amazon.com en versiones pasta blanda y electrónica, y como audiolibro en Spotify dentro del podcast de Graciela Velasco Cuentacuentos. Gracias de corazón por permitirme ser parte de este encuentro tan especial. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nuestro sentido pésame, un fuerte abrazo desde la cabina master de Luna 9 Radio Digital. Bueno, vamos ahora a continuar con la programación. Vamos a pedirle a Mari que nos comparta su sentir, su pensar. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues yo me voy con mi corazón lleno de gratitud por esta experiencia tan enriquecedora de ser parte del equipo organizador del FIDEL 2025, la quinta edición. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme conocerlos. Gracias por confiar en nosotros. Y gracias por los lazos de amistad que ya se quedan y que seguiremos en contacto para hacer mucho más en pro de fomentar la lectura y la escritura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También aprovecho para compartir feedback que nos ha dado nuestra VP, María Isla, quien nos dice: Arequipa, Ciudad Blanca, aplausos. Bendiciones a todos los participantes. El evento es todo un éxito. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de Luna 9 Radio Digital. Pues, ¿qué yo agradezco? Pues agradezco tantas cosas. Agradezco el haberlos conocido. Agradezco la confianza que nos han brindado con sus obras. Agradezco el tener la posibilidad de presentar Luna 9 Radio Digital, Femme International Group, Femme International Magazine, como una plataforma, una vitrina para que ustedes aprovechen todo lo que podemos hacer, el poquito, el granito de arena que podamos aportarles a su éxito, a que tengan una voz quienes son emergentes, a quienes ya son rankeados, saben que son bienvenidos. Aquí tratamos de que todos se sientan en familia, que se sientan de que hay alguien que los puede ayudar, que los quiere ayudar y que los está ayudando y que va a ser más todavía, porque sabemos lo que es eso, sabemos el sentir que a veces no hay esa oportunidad de tener esa voz, de decir, mira, acá tengo mi obra. Aquí todos somos iguales, me incluyo, no soy escritor, pero me refiero a que todos tenemos las mismas posibilidades de dar a conocer los libros. Tenemos las mismas posibilidades de, así tengas un libro, tengas 40, es lo mismo. Es el hecho de qué aportas a la cultura, qué aportas a las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cuál es tu historia que quieres compartir? Queremos conocer el rostro detrás de cada escritor, escritora, artista plástico, poeta, poetisa. Sin importar de qué país seas, es lo que nosotros queremos, es lo que nació el festival. Este es el quinto año consecutivo, Dios mediante, vienen más, agradeciendo a nuestro equipo, agradeciendo a ustedes, escritores, escritoras, poetas, poetisas, que confían en nosotros, gracias a nuestra querida audiencia, que son amantes de la cultura, la literatura, que nos apoyan con sus comentarios, con sus likes, con sus shares. Ahí hemos visto cuántos países compartí con ustedes, queridos escritores, querida audiencia, compartí de dónde nos están viendo. Países como Corea del Sur, Filipinas, Noruega. Es increíble poder llegar allá y que conozcan de cada uno de sus propuestas literarias, de sus obras, de sus libros, sus proyectos. Será un honor, un verdadero gusto, un privilegio compartirlo con toda nuestra audiencia y apoyarlos. Y es que sepan que esta es su casa comercial, esta es su casa, su familia, que estamos aquí para ayudarlos en lo que podamos. Siempre cuenten con nosotros, estamos a su servicio. Este año, como dije, se celebra el quinto aniversario consecutivo, 5 años en los que hemos construido puentes entre culturas, entre voces, generaciones, 5 años en los que las palabras se han convertido en refugio, en brújula y en inspiración. Hemos visto crecer a muchos de ustedes, los hemos visto presentarse por primera vez en nuestro festival y luego en nuestra feria, como lo decimos, el Festival Internacional del Libro, otros le dicen Feria del Libro, nosotros es el festival, para nosotros es una fiesta, es un honor compartir el trabajo de ustedes, pero sobre todo conocerlos como personas, conocer ese ser humano, sus sentimientos, qué lo motivó a escribir, qué es lo que quiere dar a conocer, qué es lo que quiere compartir con la audiencia. No hay palabras suficientes para agradecer a todos y a cada uno de nuestros panelistas que de manera generosa han compartido su tiempo, su conocimiento, su experiencia con todos nosotros. Sabemos que sus aportaciones han sido faros que nos han guiado a nuevas ideas, a nuevas perspectivas, nuevas emociones. Gracias verdaderamente por sembrar en nosotros semilla de sabiduría. A nuestros escritores, 8 países que dicen presente. Todos venimos de hogares, pero siempre dejan el nombre de su familia en alto, el nombre de su patria en alto. Gracias por ese privilegio. Mis reconocimientos más profundos a todos y cada uno. Han representado con talento, con pasión, con sensibilidad y con grandeza. A través de sus presentaciones literarias, sus poemas, sus fragmentos de libros, nos han permitido recorrer mundos, cuestionar realidades, soñar con otros. Nos han permitido viajar y teletransportarnos a distintos sitios con sus narraciones. Ya hubiese querido yo tener, tuve buenos maestros y agradezco a la vida, pero ya hubiera querido tener estos maestros yo cuando crecí, o en la high school o en la universidad aquí, de que tienen ese don de que narran de tal manera que lo teletransportan a uno a ese lugar y uno puede visualizar conforme nos lo van narrando. Eso es un don que tienen. Espero que nos permitan volver a estar con ustedes y compartir sus próximos proyectos literarios, sus trabajos, talleres. Permítanos compartirlo con el mundo. Como dijo Octavio Paz, la literatura es la infancia recuperada y gracias a ustedes hemos vuelto a ese lugar de asombro donde todo es posible. Mi más eterno agradecimiento a nuestros patrocinadores por su generoso apoyo. Apostaron por el arte, por la cultura, la educación. Gracias nuevamente a nuestra querida audiencia internacional por habernos acompañado, a nuestro equipo. Gracias por su confianza, por su trabajo. Mari, gracias por tantas horas sin dormir, tantas horas de coordinación detrás de bambalinas. A nuestro equipo técnico, horas, días sin dormir, diseñando los flyers, diseñando todas las herramientas que hoy en día disfrutamos. El nacimiento de archive.org, una nueva herramienta que nos va a permitir no solamente alojar cada uno de los episodios de la programación de Luna 9, sino también que van a poder encontrarlo en forma fácil y sencilla, sin bajar nada. Añadido, creo que se dice la palabra, para un mensaje de detectar como el mensaje de red social, para, digamos, como dije, servicio. Ernest Hemingway dijo una vez: no hay amigo tan leal como un libro. Y ustedes han demostrado ser amigos leales, no solo de los libros, sino de quienes los crean. Quiero dedicar un momento muy especial para siempre agradecido con toda nuestra familia, nuestra productora, nuestra manager de relaciones públicas, a todos y cada uno su compromiso, visión que tienen de promover la cultura. Gracias por ello. Me voy agradecido, emocionado, pero sé que vienen más cosas, si ustedes me lo permiten, y a todo nuestro equipo de trabajo. Gracias. Adelante, Mari. Francisco, por estas palabras que vienen de tu corazón. Amigos y amigas de las letras, llega el momento de decir hasta pronto. Después de días intensos de lectura, charlas, emociones, tomas de conciencia y encuentros, hemos llegado al final de la 5ª edición del Festival Internacional del Libro 25. Maravillosos esta semana, autores de varias partes del mundo, lectores apasionados, con difundir la lista, a la que hemos hicieron reír, nuevas voces que nos han dejado aprensiones de la vida. Este recuerdo no se vio, edición lleno de historias y la mirada puesta en el próximo capítulo del siguiente año. Los invitamos a unirnos como comunidad en donde nos brindemos apoyo mutuo en el fortalecimiento del hábito de la lectura y la escritura a través de la edición de cada una de sus obras. No me queda más que dar las gracias a quienes estuvieron detrás de cada actividad, al equipo técnico, a cada autor y autora, a los medios aliados y, claro, a ti que nos escuchas, nos acompañaste y celebraste con nosotros la palabra escrita. El Festival Internacional del Libro FIDL 2025 se despide por ahora, pero los libros siguen. En cada estante, en cada rincón de nuestra imaginación, ahí sigue latiendo la magia. Nos reencontramos en la próxima edición. Hasta entonces, viva la lectura, que vivan los libros y que viva lecturas a través de la palabra. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Me emociona un poco el visualizar de que vamos a poder realizar más cosas, que esto no es un adiós, como dice la canción, sino simplemente vamos a continuar con más proyectos. La verdad que es el engranaje perfecto. Nosotros tenemos lo que ustedes no tienen, ustedes tienen lo que nosotros no tenemos. Esa sensibilidad para escribir que ustedes tienen, esa voz, como dije, que lo hacen viajar a uno sin dejar aquí la oficina, el estudio. Y nosotros tenemos la tecnología, la disponibilidad, las ganas de poder compartir lo que ustedes tienen. De verdad que hemos aprendido de todos y cada uno. Me han sorprendido gratamente. Es un honor y un privilegio. Gracias de todo corazón. Y estoy aquí para lo que necesiten. Nuestro equipo está aquí. Mari está aquí con nosotros. Gracias. Es un privilegio poder decirles amigos y decir hasta el próximo festival. Los dejo con el comercial de nuestros sponsors. Gracias. Y luego les dejamos con una música y luego los invito a que disfruten de la programación automática. Más tardecito vamos a compartir el link de Telegram, porque esto está siendo grabado para Telegram y para archive.org, archive, con V como le dicen, archive.org, Bunebe Radio Digital, para todos los audios. Están, nuestro radio está ahí, todos y cada uno de los episodios, siendo el festival que lo inauguró. Vamos a continuar toda la programación automática. Ya el lunes regresamos a programación regular. Nos acompañen. Así que ahí van a poder disfrutar todos y cada uno de estos 6 episodios que hemos tenido del festival, más los que vienen, de toda la programación. Y déjenos un review, déjenos un comentario, compártanlo. Ahora no tienen que bajar nada, simplemente copien el link y automáticamente ya lo pueden hacer. Es fácil, sencillo y estamos a su servicio. Gracias por tanto, por todo, a todos y cada uno de ustedes. Los dejo con nuestro comercial. Agradeciendo a nuestros sponsors por su confianza, música suave y automática. Gracias. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El 5º Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial. Asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanataña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial, recibe el apoyo profesional estés donde estés. La cita al WhatsApp más 52-314-109-8502. A vivir viviendo. Samariva Books, te ayudamos a publicar tu libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al más 52-222-114-1207. Aclaramos todas tus dudas. Está la nueva radio, la nueva generación online. Thank you. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.